calor de los seres que se aman. Es el cielo pintado de azul y la rosa de un bello jardín. Es un ángel que lleva la luz, es un guía que debo seguir. Así eres tú. El amor. Dicha que siento al besar tu boquita que me hace bien.